En Salta, docentes autoconvocados y autoconvocadas cumplen su cuarta semana de lucha. Piden un aumento salarial que supere a la inflación y participar de la paritaria convocada por el gobierno de Gustavo Sáenz. En estas jornadas de movilización sufrieron distintos hechos de violencia y represión. Vamos a escuchar a Julieta Barbosa, delegada de Rosario de Lerma, en declaraciones a Informativo Farco. Tenemos maestras jubiladas, a punto de jubilarse, personas mayores que han sido reprimidas, los disparos que se realizaron en aquel día que para nosotros va a quedar en la memoria. Hablar de un gobernador que se llena y se jacta la boca diciendo de que la violencia hacia la mujer no se puede permitir. ¿Quién lo está permitiendo? Y lo peor de todo es que no da la cara. Eso es lo peor de todo. Y decir que somos 10 o 20, porque esas fueron sus declaraciones, no, este es un grupo minúsculo de 10 o 20, o decir que nos dejamos llevar por un partido político como el Partido Obrero, que hay docentes que se manifiestan y son militantes del Partido Obrero, es verdad, pero es un grupo minúsculo. Es indignante todo lo que estamos viviendo, pero la lucha la continuamos. Hoy se vuelve a reiterar el pedido de que la presencia de autoconvocados de la plaza es necesaria para destrabar el conflicto. Más allá de lo que ocurra con las paritarias, el conflicto se debe destrabar. Si el problema es con nosotros tiene que hablar. Y ahora vamos a Córdoba, porque allí los incendios tienen a los animales como víctimas silenciosas y hay personas voluntarias que dejan todo para ayudarlos. El informe de nuestro compañero Marcelo Walter desde Radio El Brote de Villa Ciudad Parque. Cuando llegó el caluroso miércoles 18 de agosto, llegaron los predecibles incendios, esta vez a Potrero de Garay y San Clemente. Luego del momento de zozobra, la difusión mediática y el recuento de daños, un grupo de vecinos de Potrero y Villas Ciudad de América, amigos de los animales, se concentraron en la tarea de dar auxilio a las víctimas silenciosas de esta tragedia, las vacas y los caballos que habían quedado sin agua y sin alimento. Jenny Martínez, integrante de este grupo, nos cuenta sus impresiones. Ahí fuimos a ver acá la situación de cada campo y lo que más se vio, lo que además de que los animales están algunos quemados, lo que más se necesita es comida, porque bueno, se les quemó muchísimo lo que es todo el campo. Los primeros momentos de trabajo fueron emocionalmente fuertes. Es un poco desolador, digamos, muy feo ver después todo el panorama luego de los incendios. Porque bueno, no es solo la materia lo que se afecta, sino que afecta a los animales y a los productores en sí, que por ahí viven de los animales. Amigo de los animales se queda en el lugar. Lo visitan diariamente para brindar su ayuda hasta que los pastos vuelvan a crecer. Depende de que haya lluvia, porque claro, si no hay lluvia no va a crecer. Nosotros estimamos que puede ser de acá a 3-4 meses y recién va a brotar, así que nosotros vamos a ir brindando a medida que podamos en conjunto con la comuna todos los medios necesarios para poder ayudarle durante esos meses. Nosotros estamos recibiendo muchas donaciones, tenemos un CBU que hemos publicado en nuestra página de Facebook, eso que sale como nuestros animales. Pues nosotros vamos publicando cada cosa que se va comprando para los animales y lo que se va llevando a cada campo. Bueno, hay mucha gente también que se acerca a las veterinarias de acá de Potrero de Garay a donar o a dejar pago alimentos. Porque los incendios afectan la vida, toda la vida, es necesario que también los animales cuenten con ayuda. Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter, Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque, provincia de Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Santa Fe Capital, cuna de la cumbia y de la cerveza bien fría, se escucha el informativo Farco por FM Chalet, la 100.9. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este viernes 27 de agosto de 2021. En la edición estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.